shake, shake, and then you go. One, two, shake, shake. One, two, shake, shake. Nunca entendemos, nunca bebemos, nunca entendemos qué hacer con el freno. Aceleremos, ya fue, no frenemos. Nunca entendemos, nunca bebemos, nunca entendemos qué hacer con el freno. Aceleremos, ya fue, no frenemos. Yo quiero subir, ella quiere bajar. Que ella está linda, que no quiere trabajar. Que está buscando un sugar que la va a viajar. Que yo la veo gratis, no por OnlyFans. No quiero pacto con el diablo, pero si con este culo soy con el cablo. Yo se arrodillo, pero no la veo rezando. Sabe mis temas, pero no al bar es santo. Un pecado para un pecador. Que no perdone Dios, después vos no te enroques. Que sé yo del infierno, es mi pasaporte. Conmigo vámonos del limbo directo para otro lado, para lugar mejor. Soy tan del sur que vivo perdiendo el norte. A veces me levanto, ya no sé ni dónde. De arriba abajo rebotando cual resorte. Nunca entendemos, nunca bebemos, nunca entendemos. ¿Qué hacer con el freno? Aceleremos, ya fue, no frenemos. Nunca entendemos, nunca bebemos, nunca entendemos. ¿Qué hacer con el freno? Y nos pegamos un par de lío, nos pegamos un par de trío, nos pegamos un par de andío, todo el frío. Y nos quedamos acá perdidos en el party adormecido con un par de estos ángeles caídos. Ella se acuerda de mi nombre y de las cosas que le digo, porque puede, porque sea su marido. Y acá la noche no termina, ni aunque llame la vecina, ni aunque llegue una denuncia por el ruido. Uniré que la mate en el sonido. Uniré que la mate en el sonido. Uniré que la mate en el sonido. Unire que la mata no sonido.